para ti, mi amor, para que nunca olvides lo de aquella noche. Aquella noche de mi partida lloré tu amor.